sola, porque sé que por mi ausencia tengo guayaba, pero yo no soy capaz de dejarte sola, porque sé que por mi ausencia tengo guayaba. Decirle que la quiero. El biopino me ha dicho que me quiere. Yo también deseo decirle que la quiero. Pero no pensar me da es que ella se quede. Pero cuando yo me vaya me la llevo. Lo que más pesar me da es que ella se quede. Pero cuando yo me vaya me la llevo. Te digo con franqueza que me duele. Pierdo tu cariño que es sincero, yo te digo con franqueza que me duele, si yo pierdo tu cariño que es sincero. También deseo decirle que la quiero. Lo que más pesar me da es que ella se quede. Pero cuando yo me vaya me la llevo. Lo que más pesar me da es que ella se quede.